Celebramos un año más la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y también estamos en la víspera de celebrar pues 23 años del levantamiento armado del Ejército. Y mis compañeros, solamente para retomar, están compañeros de diversos colectivos de la Sexta en la Ciudad de México, están compañeros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, compañeros de Filosofía y Letras, compañeros de colectivos, algunos son visitantes, nos dicen, hay compañeros también de un colectivo que se llama Seguintas Zapatistas, de la UAM Xochimilco, y se siguen registrando compañeros de Praxis, compañeros del colectivo Mesa, compañeros también que han estado aquí acompañándonos en esta propuesta que hemos convocado del colectivo Azcapotzalco. Y bueno, en la medida de esta propuesta que se ha presentado, vamos a dar el uso de la palabra a los compañeros, inicialmente muy breves, a compañeros que son del colectivo Praxis América Latina, el colectivo Azcapotzalco y colectivo Mesa Zapatista, y haremos también una propuesta sobre la iniciativa. La propuesta es que ellos puedan abrir este conversatorio y podamos pues ahí sí ya abrir el micrófono para que todo aquel o aquella compañera que guste, que decida hacer una opinión, un pensamiento, expresar su palabra sobre la iniciativa zapatista, es bienvenida, compañera y compañeros. No hay, digamos, un límite de tiempo de decirles tienes 3 minutos, tienes 5, tienes 20, no. El tema es un poco hacer uso de nuestra conciencia en términos de los tiempos que pudiéramos tener para abrir. Seguramente en una ronda no lo agote, pero igual ya habrá una segunda, pero está abierta la posibilidad. No queremos poner límites, más bien ustedes queremos consultar cómo ven la propuesta de que en este conversatorio pudiéramos abrir la participación partiendo de estas propuestas iniciales y a partir de ahí pues ya pudiéramos empezar a entrarle a este tema. Se está prácticamente grabando en audio, de menos este conversatorio, queremos tomar nota de ello, queremos transmitirlo en vivo de tal forma que podamos nosotros abonar a este gran debate que de por sí, decían los zapatistas, iba a generar una tormenta, pues la generó al siguiente día de que se presentó la iniciativa. Pero no es una tormenta que tenga que ver con un debate político, es una denostación, es una discriminación, es una forma de atacar a las comunidades, a los pueblos indígenas y en particular también denostar y atacar al Ejército Zapatista. Entonces, está por demás seguir hablando de estos temas, que es mejor conocer la opinión de ustedes. Y de ahí, pues, le damos el uso de la palabra a los compañeros de Praxis en América Latina, Héctor Sánchez, quien nos va a presentar su palabra y pensamiento. Sí, si se acercan aquí y así en ese tenor los que vayan a hacer uso de la palabra, o acercamos el micrófono hasta donde lleguen.